Domingos Laicos en Paradigma Radio, presentado por Rosa Blanco y José Antonio Naz. El laicismo como base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Los domingos a las 12 del mediodía. Hoy, en Domingos Laicos, conversamos sobre el laicismo en el ámbito de una religión, en este caso, el cristianismo. Algunas personas pensarán que estos dos conceptos son incompatibles. Esto es debido a la perversa definición que desde algunos sectores se hace del laicismo, identificándolo con el ateísmo y el anticlericalismo y en cualquier caso como enemigo per se de las religiones. Sin embargo, en el primer programa ya dejamos claro, la definición real del laicismo se refiere al logos, la unidad indisoluble del pueblo. El objetivo de los movimientos laicos no es acabar con las religiones, sino defender la libertad de conciencia y la igualdad de derecho de todos los miembros del pueblo y luchar porque prime siempre el interés general, el bien común en el Estado y en los espacios públicos. Este principio, por tanto, debería ser asumido y practicado por todas las personas, sean ateas, religiosas o agnósticas, y el Estado debe velar porque ningún grupo prevalezca ni tenga privilegio sobre los demás. No dejes. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. Domingos Laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. Como ha dicho José Antonio, hoy empezamos una conversación desde Córdoba Laica con personas que tienen una cosmovisión religiosa, concretamente el cristianismo. Este, en su rama católica, es la religión mayoritaria en el Estado español y hasta la Constitución de 1978 era la religión del Estado. Las dos personas que intervienen son Miguel Santiago, miembro de Comunidades Cristianas Populares y de Redes Cristianas, conocido por su labor como presidente de la APDA, el trabajo con Grupos Sin Fronteras, como educadores de calle y preocupación por la infancia inmigrante, o por presidir la plataforma Mezquita Patrimonio de Todos. También contaremos con Adela Jiménez Villarejo, que es miembro de Comunidades Cristianas Populares, está jubilada y colabora en la asociación Málaga Acoge y en la plataforma de solidaridad con las personas inmigrantes de Málaga. Buenos días a ambos y muchas gracias por aceptar esta invitación. En Domingos Laicos, entrevistas y debates. Buenos días. Como dijimos en la presentación, tenemos con nosotros a Adela, desde que nos atiende al teléfono de Málaga. Buenos días, Adela. Buenos días. Tenemos, en principio, habíamos diseñado esta emisión como un debate presencial, una conversación, pero por las muchas obligaciones que tiene Adela, pues vamos a hacer una primera entrevista con ella. Empezamos. Adela, lo primero que para nuestros oyentes puede ser interesante sería que nos explicara qué son las comunidades cristianas populares. Las comunidades cristianas populares nacieron hace muchos años son comunidades que vivimos el Evangelio de una forma muy sencilla, en grupos, en diferentes, en todo el Estado español. Tenemos tres coordinaciones, la coordinadora estatal, una coordinadora andaluza y una coordinadora en cada situación, en cada lugar. Tenemos una estamos coordinadas, integradas en redes cristianas y son comunidades que tratamos de vivir el Evangelio de una forma sencilla, en comunidad y, bueno, son espacios de convivencia, de libertad y, en definitiva, de vivir el Evangelio. Adela, no estamos integradas en parroquias, algunas personas sí, individualmente pueden están integradas en parroquias, pero son comunidades al margen un poco de las parroquias. Adela, soy Ana. ¿Se puede realmente ser cristiana y laica o son ámbitos incompatibles? Yo creo que se puede ser realmente cristiano y laico, y cristiana y laica. Yo creo que la laicidad la considero como una progresiva maduración de la sociedad hacia una cultura del pluralismo y del respeto a la diferencia. Y si se crean espacios de convivencia y libertad que hagan posible el diálogo, no veo por qué tengan que ser ámbitos incompatibles. Muy bien. El Papa Francisco dijo en Brasil, no hace mucho, que el Estado debe ser laico para garantizar la convivencia de todas las creencias. Pero yo no sé si en la realidad cotidiana de la Iglesia Católica, en España por lo menos, se ve esa, no se llega a esto. Y me gustaría saber si se conocen algunas instrucciones o directivas del Vaticano al respecto. Creo que directivas, yo he entrado en la página de Vaticano, directivas propiamente sobre este tema, no. Creo que el Papa sí que se ha referido en algunas ocasiones a este tema y de hecho se han hecho muchos comentarios en diferentes páginas sobre las palabras que pronunció en Brasil. Concretamente he leído una página de Jaume Botey en la que dice el Papa, su nítida defensa de la laicidad del Estado, que dice, sin asumir como propia ninguna confesión religiosa, respecto a la presencia del factor religioso en la sociedad. Creo que no parece muy reflejada en la sociedad esas palabras, pero creo que sí que se ha referido en algunas ocasiones a este tema. La mayoría de las iglesias cristianas actúan como poderes políticos en muchos países. El caso de la Iglesia Católica en España a lo largo de su historia es un claro ejemplo de la confusión de las instituciones del Estado con la Iglesia. ¿Por qué sucede? ¿Por qué se mantiene? Vamos a ver. Yo creo que las comunidades cristianas populares integradas en redes cristianas hemos denunciado muchas veces el actual sistema de financiación de la Iglesia Católica por el Estado español, la intolerable línea editorial que mantienen los medios de comunicación bajo el control de la Iglesia, los acuerdos de 1979 del Estado español con la Santa Sede. Entonces, yo creo que aquí se manifiesta ese ejemplo claro de confusión, porque estamos viendo continuamente estos comportamiento, digamos, que son la mayoría de las veces bastante intolerables. Bueno, a la vista de tus opiniones, que yo creo que compartimos bastante los que estamos en esta mesa ahora mismo, la pregunta sería, ¿cómo en la práctica se casa el planteamiento y los objetivos y los principios de estos grupos cristianos como el vuestro con las actuaciones diarias de la jerarquía y las instituciones de esta iglesia a la que oficialmente como persona pertenecéis, ¿no? Pues yo creo que uniendo a los grupos que luchan por esta separación, yo creo que las divisiones nunca son buenas ampliando un poco todos los grupos que compartimos estas ideas, que denunciamos continuamente estos comportamientos, y yo creo que es la única forma en que podemos hacer algo. Me parece que hay como una involución clara de dentro de la Iglesia, y esto nos lleva sobre todo a unirnos de alguna forma todos los grupos que estamos un poco en esa línea, me parece. Sí, sí. Y en concreto, en tu ámbito de Málaga, ¿hay alguna, trabajáis con algunos otros grupos y colectivos cristianos o no cristianos en este ámbito? Sí, trabajamos bastante con grupos cristianos, sobre todo comunidades y otros grupos cristianos que también están en la misma línea. Y después con grupos no cristianos, por supuesto, trabajamos bastante concretamente, mi trabajo es más, se refiere más al tema de la inmigración, porque colaboro con Málaga Acoge. Estamos dentro de una plataforma de solidaridad con las personas inmigrantes, pero sobre todo estamos dentro de un... El año pasado se celebró aquí un evento que se llamó el Quórum, y en el que había grupos diversos de cristianos y no cristianos, en que luchamos por unos nuevos paradigmas, por una nueva forma de ver la vida, por una nueva forma de ver también el cristianismo, sin papeles, sin normas anticuadas, y yo creo que en ese sentido en Málaga sí que hemos vivido bastante esta separación, digamos. No sí. Separación, pero sí este sentido del laicismo dentro de la Iglesia. Pues nos parece estupendo, y bueno, yo sé que en concreto en Málaga la Asociación Málaga Laica es muy prácticamente inexistente como tal, pero desde Andalucía Laica o desde Córdoba Laica, pues puedes contar con nosotros para trabajar en esta tarea de hacer este estado que parece en el que coincidimos que debe de ser. Adela, sabemos que tienes una reunión y no puedes dedicarnos más tiempo, pero ¿querrías comentarnos algo más? Bueno, yo lo que sí me gustaría decir es que esta actitud del Estado católico está generando un gran malestar en amplios sectores, sean católicos o no. Y es verdad que se va ampliando el sector que se identifica con el Estado laico, pero de un tiempo acá hay un amplio sector conservador que está deseando volver al nacionalcatolicismo. Y esto nos tiene inmensamente preocupados. A nosotros también. Y yo creo que el tema de la educación, el tema de la sanidad, todos los temas, la involución que se nos viene encima, nos preocupa enormemente. Y yo creo que hay que decirlo y que hay que denunciarlo y luchar contra ello. Estamos absolutamente de acuerdo contigo. Muchísimas gracias por tu colaboración y bueno, y esperemos pues, que haya más, que podamos vernos en presencial, vale. También. Pues muchísimas gracias a vosotros también. Gracias. Adela, un beso. Y os dejamos con una pausa musical, una canción mundialmente conocida del argentino León Gieco, interpretada por él mismo con la insuperable Mercedes Sosa. Vamos a cantar solo juntos, gracias. Ahora lo vamos a cantar todos. Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias. Diferente, que la Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Domingos laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. Bueno, seguimos con nuestro programa y tenemos con nosotros, como hemos dicho anteriormente, a Miguel Santiago. La primera pregunta, bueno, de entrada, gracias por estar aquí. Yo encantado de estar con Ana y contigo. Y la primera pregunta, un poco, Adela ha hablado de, para explicar a la, al público, qué son las comunidades cristianas populares, y como tenemos una confusión también con el término de redes cristianas, si nos puede aclarar qué son. Sí, bueno, se puede decir que son las sinergias de los diferentes grupos de base que están por todo el territorio, ¿no?, tanto estatal como de las diferentes comunidades o nacionalidades. Y es una manera, pues, de tener una coordinación común, de plantearse objetivos comunes. Por ejemplo, por, en el que Europa Laica participó, el tema de las inmatriculaciones, por ponerte un ejemplo, Redes Cristianas de España inmediatamente se puso al servicio de la labor de denunciar el tema de las inmatriculaciones. Previamente, los diferentes colectivos cristianos, ya sean comunidades, comunidades de base, incluso parroquias progresistas, es difícil, tal como está el patio, difícil, pero también puede haber, la hay las, como la parroquia de Entrevía de Madrid, por poner un ejemplo concreto, en el que todos, de alguna manera, generan un denominador común, que es estar de acuerdo en el desarrollo de la lucha por una sociedad más justa, más igualitaria, evidentemente más democrática. Entonces, Redes Cristianas es eso, no hay más historia. Como su nombre indica, es intentar coordinar a nivel de Estado, pues todos los grupos cristianos de base que están en cualquier rincón de nuestro país. O sea que cualquier comunidad cristiana popular forma parte de las redes. Evidente. Las comunidades cristianas como tal, como ha dicho Adela, las comunidades cristianas, por dejarlo así un poco más amplio, fijaros que a raíz del Concilio Vaticano II aparecen hitos muy interesantes en los años 60. Parece mentira que hayamos retrocedido 50 años para atrás después de lo que estamos viendo y oyendo, ¿no? Y sobre todo se desarrolla con mucha fuerza en América Latina la famosa teología de la liberación, que fue condenada por Juan Pablo II, un papa rigorista en contra del Vaticano II. Después, si queréis, hablamos un poquito de todo esto, ¿no? Y el paralelo entre la iglesia latinoamericana con la teología de la liberación y las comunidades eclesiales de base son las comunidades cristianas populares europeas. Es igual, hablar de comunidades eclesiales de base en América Latina es igual que hablar de comunidades cristianas populares en Europa. Entonces, esa es una realidad a nivel europeo. Lo que pasa es que en España, Redes Cristianas se puede decir que coordina ya no solamente lo que son las comunidades cristianas populares como tal, sino otro tipo de grupos, otro tipo de movimientos de acción católica, iglesias que estén en esta línea, evidentemente, de una línea de Vaticano II y de una lucha de valores y de laicismo, como no puede ser de otra manera. Y eso es lo que en realidad es la relación, porque quede muy clarito. Por ejemplo, yo soy de Redes Cristianas y soy de Comunidades Cristianas Populares, por poner un ejemplo concreto, ¿no? En el caso español se puede deducir que al menos la jerarquía de la Iglesia Católica sigue con mentalidad de nacional catolicismo. Como por ejemplo, el flagrante posicionamiento en el mantenimiento del mausoleo del dictador, o las decenas de miles de inmatriculaciones, el disfrute y exigencia de todo tipo de privilegios, por no hablar del control de gran parte de servicios como la educación o la asistencia social. Son comportamientos claramente antidemocráticos. ¿Se percibe este ambiente en el día a día de las parroquias y las distintas organizaciones y espacios de base de creyentes? Hombre, el que realmente se considera creyente en Jesús desde Jesús de Nazaret, yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo no sé si existirá Dios o no existirá Dios. Yo creo en un personaje histórico que es Jesús de Nazaret, creo en su vida, evidentemente, en sus dichos y en sus hechos. Oye, y si nos morimos y existe el Padre que él dice, oye, pues fantástico, no vamos a renegar de esa posibilidad. Pero la clave fundamental de un cristiano es seguir precisamente los valores del Evangelio. El cristianismo es un estilo de vida, no es un cumplimiento de dogmas ni un cumplimiento de sacramentos. Y ahí está justamente la gran diferencia entre lo que es un cristiano de base y lo que es un católico, podríamos decir, en el argot básico de ir los domingos a misa y cumplir con la Iglesia. Eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Una vez dicho eso, evidentemente lo que acaba de comentar Ana es un escándalo tras otro. Primero, la Iglesia católica, que tiene mucho poder, lo ha tenido desde la Edad Media, desde que nos reconquistaron, dicen ellos, y en realidad nos invadieron. Y esa Iglesia católica, que nada tiene que ver con los cristianos de antes del siglo VII y del siglo VI, no tiene nada que ver, esa Iglesia católica le metió un gran gol a la Constitución. La Constitución se aprueba en el 78 y precisamente el convenio con la Santa Sede se hace en el 79. Tenemos que tener muy claro que la Constitución está herida en el momento que ese estado aconfesional aparece un año posteriormente, el que se constituyan los acuerdos entre el gobierno español y la Santa Sede. Un pedazo de gol. Y ese gol posibilita, por ejemplo, algo lo que está pasando con la educación, en el que todavía en España, en pleno siglo XXI, en los colegios y en los institutos públicos, se sigue enseñando religión, dogmatizando a la gente y generando pues ese mensaje de dominio y de control ideológico religioso, en definitiva nacional católico. Todo eso viene de aquello. Todo eso viene de aquello. Por eso a la jerarquía le preocupa muchísimo el tema de la religión. Pero ¿qué ha hecho el gobierno, los gobiernos de España? Gobiernos de España que la mayoría han sido del PSOE, han sido socialistas. Y fíjate en los últimos datos. Los alumnos están aumentando en la concertada. En la pública el alumno está bajando. Si hay unos datos de 20 años a esta parte, en Córdoba, por ejemplo, si mal no recuerdo, en la pública el 83-84% del alumnado, algo más del 80-81-82, estaba en la pública. Hoy, 2019, el 70% está en la pública y el 30% está en la concertada. Fijaros la cantidad que ha aumentado proporcionalmente un dato con otro. Uh-huh. Esto es la consecuencia del gol que se le marcó a la Constitución en el año 78. Y lo que es más vergonzoso es que el Partido Socialista no solamente ha aceptado el gol, sino que ha contribuido al gol, para vergüenza del PSOE, como yo muchas veces digo. El actual PSOE, hago yo un símil, la Iglesia jerárquica es al cristianismo lo que el PSOE al socialismo. Muy bueno. Bueno, lo que queríamos también un poco con la pregunta es saber si estas actitudes, las del Estado, está claro, y las de los distintos gobiernos, clarísimo. Más claro todavía. Y de la Iglesia jerárquica también. Sí. Lo que queríamos saber un poco el apoyo de base dentro, si los que grupos como vosotros constatáis qué porcentaje de qué sustento real puede tener entre los cristianos, los católicos. ¿Cuál? Lo que nosotros defendemos. Lo contrario. O lo contrario. Bueno, ten en cuenta que hay una masa silenciosa. Y la gente no se cuestiona a falta de conciencia. O sea, la misma sociedad. Hay gente que sigue mandando a su hijo a los colegios de cura y monja y se dice que son ateos. Entonces, José Antonio, ¿me vas tú a pedir ahora que el capillita de turno o el que está oliendo a incienso permanentemente o el que está yendo a misa diaria o a la semana le va a pedir algo diferente? Es una masa aborregada, es una masa que no se cuestiona, es una masa mágica, de mentalidad mágica, en el que se puede decir que fundamentalmente la Iglesia, a través del pecado, es un gran invento que hace la Iglesia, se inventa el infierno, se inventa el purgatorio. Satanás no existe, el infierno no existe. Todo eso no existe, pero fue un elemento muy importante para adoctrinar a la población a través del miedo. La Iglesia jerárquica tiene ya muchos siglos y es muy sabia. Y entonces, a nivel psicológico, introduce el tema del miedo. Claro, qué mayor miedo que consumir tu cuerpo en un futuro, en la llama del infierno, o en la llama de un infierno lai, como es el purgatorio. La Iglesia, además del miedo, después inventa otro sistema muy interesante, el aspecto económico, fundamental para ella, es muy lista. Entonces, tú no te preocupes, hijo mío, tú, si tú pagas indulgencias, tú sales del purgatorio corriendo, e incluso puedes salir del infierno. Y con esas cantidades de dinero, con las indulgencias, que se escandaliza parte de Alemania, Lutero, con Lutero a la cabeza, diciendo, pero qué disparate, si Lutero fue realmente una luz en el siglo XVI, que llegó a la contrarreforma y se carga todo esto para seguir con el mismo mecanismo. Tener en cuenta que toda esta jerarquía católica es tan rigorista como la de la Edad Media, es tan rigorista como la de Trento. El Vaticano II, que fue a abrir las ventanas para decir, basta ya a todo este disparate de Edad Media, basta ya a todo este miedo, basta ya a vendernos la moto con infierno y purgatorio, basta ya con este intentar dominar la tierra en nombre de Dios, el Vaticano II, que fue un alivio, que fue una ventana abierta, como decía el bueno de Juan XXIII, inmediatamente el Opus cogió a Juan Pablo II, este gran artista polaco, en el que aprovecharon realmente, como polaco que es, su nacional catolicismo puro y duro, porque Polonia, por donde está, tenía que defenderse por identidad entre Rusia, la Rusia ortodoxa, y el protestantismo alemán. Por lo tanto, ellos son católicos desde el punto de vista nacionalista. Bien, este hombre lo tiene muy, muy, muy, muy totalmente. Y este fue precisamente el que dijo, ¿cómo? Vaticano II, Iglesia Pueblo de Dios, que los laicos es la base de todo esto, y que los obispos en un futuro pueden ser elegidos por las propias comunidades, como hacían las comunidades de los primeros siglos de la era cristiana. Y claro, se llenan de miedo ellos. ¿Por qué? Porque el miedo que intenta meter a la gente se termina, te hace hombre libre, te hace mujer libre, te hace laico de verdad. Y después crees en un evangelio que significa la buena noticia porque libera. La buena noticia porque intentan traer la justicia social, la paz mundial con Z, no con X. Yo cada vez me preocupo más la paz con X, la voz con X y todas las X habida y por haber. Sin embargo, el planteamiento es diferente. Pero claro, la gente no se lo cuestiona. La gente no se lo... Y es verdad que hemos avanzado. Lo que sí es curioso, y mi esperanza va por ahí, hablando antes con Ana, que es de la preciosa Donosti, mira... Por lo menos, Ana, te lo digo directamente, mira, ya por lo menos en Córdoba, a pesar del lastre que tenemos, conservadurismo que tenemos, etcétera, ya más del 50% no se casa por la Iglesia. El 60. Eso es un dato. El 60. Eso es, ya el 60, tú esos datos de él lo manejáis mucho mejor que yo. ¿Qué quiere decir? Que curiosamente, y después no pensáis que son mucha gente lo que va a la Iglesia. No es mucha gente los que van a misa. Es la minoría, por ejemplo, la gente que va a las procesiones, esa es la misma gente que va a las cruces de mayo o va a la feria. Son tradiciones, son fiestas sin más, pero en realidad el cumplimiento de Iglesia Católica que va a las misas cada vez es menor y ellos lo saben. Por eso a mí me escandaliza la actitud de los partidos políticos, que son más papistas que el Papa. Al final resulta que los partidos políticos son más nacionalcatolicistas que los mismos que van a misa los domingos a cualquier iglesia. El problema fundamental es que la Iglesia nunca ha tenido tantos privilegios como ahora. Incluso con el dictador Franco, claro, como era el nacional catolicismo, ni se lo planteaban. Claro. Pero cuando se están inmatriculando el patrimonio de todos los españoles, ahora, cuando está aumentando la educación privada más que nunca, ahora, cuando le están dando más dinero con el IRPF a la Iglesia más que nunca, ahora, ¿quién es el responsable de esto? ¿La Iglesia? No. El responsable se llama Gobierno de España. Se llame Gobierne PSOE, Gobierne PP, o Gobierne PSOE Unidos Podemos, o como quieran. Ellos son los responsables de lo que está pasando. ¿Cómo ves la proliferación de ritos en los espacios públicos, como por ejemplo las procesiones y en las propias instituciones, vírgenes alcaldesas, etc.? El caso de Córdoba es ya agobiante. Cerca de 400 procesiones en un año, más de 60 en este mes de septiembre. Las asociaciones vecinales están emitiendo quejas y manifiestos pidiendo respeto para que se pueda vivir en el centro de la ciudad. ¿Podrán contar con el apoyo de organizaciones cristianas como la vuestra? Hombre, que eso no se sostiene. ¿Cómo van a tener el apoyo de organizaciones? Bueno, en todo caso, la crítica, como la nuestra, evidentemente. Mira, hace tiempo, con lo que eran las coronaciones canónicas y todo este laberinto, Las comunidades cristianas populares, me acuerdo cuando coronaron a la Virgen de la Esperanza en Málaga, que es como los Dolores en Córdoba, la Macarena en Sevilla, se manifestaron en la Plaza de la Constitución, donde coronaron canónicamente, en plena democracia, a la Virgen de la Esperanza. Y los cristianos de base se manifestaron en contra. Eso es tomarle el pelo a María de Nazaret, y lo digo claramente. ¿Cómo va a estar María de Nazaret, una mujer humilde de Galilea, coronada canónicamente con una corona de oro, evidentemente? Distinto a la tradición, ¿vale? La tradición está, nos puede gustar, es verdad, el hecho religioso es un hecho que le gusta a la gente. A mí personalmente, como andaluz, pues algo en el que los dientes me salieron viendo procesiones en este sentido, y mis padres me llevaban, igual que mi abuelo me llevaba los toros. ¿Qué quiere decir? Que tú desde chiquito vas naciendo con esa tradición, pero tienes que saber ponerla en su sitio. En el siglo XXI no tiene lugar ya todo ese tipo de manifestaciones. Adela decía, hemos madurado, vamos madurando desde el punto de vista democrático. Una democracia que va madurando no tiene lugar las corridas de toros. Una democracia que estaba madurando no tiene lugar a lo mejor tantas procesiones. Igual es diferente el ejemplo, pero hablando en plata, lo de coronar a vírgenes, lo de que un ayuntamiento le la nombre de alcaldesa perpetua, que le ponga la medalla de oro de la ciudad, eso no tiene sentido ninguno, porque está ofendiendo la aconfesionalidad de la población, está ofendiendo a la propia Constitución española, está ofendiendo el sentido común. Pues mire usted, que la Virgen sale en procesión, pues que salga en Semana Santa, que es su lugar. Lo que no se puede convertir la Semana Santa es en el Año Santo. Pero eso es la obsesión que los obispos andaluces, que son muy, bueno, iba a decir muy listos, es verdad que no son tan listos, porque la educación que tuvieron después del Vaticano, como renunciaron al Vaticano II, volvieron a Trento, y verdad, la intelectualidad me la cuestiono. Fijaros el mismo Demetrio, la capacidad intelectual que tiene, que la está liando continuamente. Señor, lee, escucha, profundiza un poquito, ¿no? Quiero decir con esto, los obispos andaluces, por ejemplo, hace 30 o 40 años no querían una cofradía en sus parroquias. No querían. Los párrocos no querían las cofradías en su parroquia. ¿Por qué hoy quieren las cofradías? ¿Por qué aman enormemente a las cofradías? No es que la amen, las utilizan. ¿Y por qué la utilizan? Porque sabe que se le cae el negocio abajo. Porque la iglesia las tienen vacías toda la semana. Porque cada vez se casa menos gente por la iglesia. ¿Qué utilizan? A las cofradías. Las cofradías que antes eran eso, antes, dentro de la iglesia, demócratas, porque los hermanos mayores se elegían democráticamente en elecciones. Curiosamente, un día podíamos hablar de las cofradías para, sí, hombre, en positivo de ellas, ¿no? Claro. ¿Qué han hecho con ellas? Pues evidentemente la jerarquía la está mal utilizando. Las cofradías de Córdoba están siendo mal utilizadas. Y el obispo dice, ahora llevamos en 6 años 3 magnas. ¿Y quién tira de las magnas? Eso viene desde el Palacio Episcopal. Hay muchas cofradías que no les gustaría participar. De hecho, en la magna que va a ser el sábado, hay cofradías, muchas cofradías que no han querido participar en la magna. Hay cofradías de la provincia de Córdoba que no han querido participar en la magna. Son cofradías que le han dicho al obispo, no queremos esto. Quiero decir con esto que fijaros hasta dónde hemos llegado. Y en un estado laico, evidentemente, hombre, que ahora me lleguéis vosotros y me digáis, estamos en contra de la Semana Santa. Y digo, hombre, por favor, Ana, José Antonio, vamos a respetar un poco también las tradiciones de nuestro pueblo, las cosas en su sitio, pero lo que no se puede es permitir que la Semana Santa se convierta en Año Santo. Eso es lo que no se puede permitir. Y sobre todo, yo creo que hay también una utilización, al menos últimamente, totalmente ideológica de la derecha y de la derecha extrema. Hombre, claro, en el asunto. Es que la derecha española es nacional catolicista por convencimiento. La derecha española, evidentemente, que nace en el 19, con mucha fuerza, la derecha, el caciquismo, ahí fue lo que nos trajo cuando se carga en la Primera República, que apenas dura años, cuando llega después el otro rigorismo, el rigorismo dogmático ideológico, con la monarquía de Alfonso XII, cuando después llega la monarquía de Alfonso XIII, cuando da golpe de Estado al general Primo de Rivera, cuando aparece la luz de la Segunda República, yo la comparo con el Concilio Vaticano II, que duran 5 o 6 años y después se la cargan por completo, pues evidentemente lo que te estaba comentando, asfixia realmente todo esto. Y quien está en el núcleo son los mismos. O sea, el señor, ojo, que todas las personas del PP no quiere decir que sean Yo de Boni lo nombro. Pero todas las personas del PP no quiere decir que sean realmente rigoristas de esta manera, ni que sean tan ultraconservadoras. Pero es verdad que el núcleo duro del PP lo es. Y el núcleo duro del PP está totalmente conexionado con el Opus. Y el Opus, por poner el ejemplo, un ejemplo, otro ejemplo concreto, el Opus fue el que organizó perfectamente cuando da el salto a las matriculaciones. Que lo hicieron en el 98, que vino de Aznar, que más del 50% de gobierno eran gente del Opus, como en los tiempos, como en los últimos tiempos de Franco, fueron los que de alguna manera controlaron, es decir, ahora vamos a meter el gol. ¿Para qué? Porque preveían de si vamos a que el patrimonio pase a la iglesia, así controlamos lo que es el patrimonio de los españoles, iglesia, PP, iglesia, derechona española, no derecha conservadora, que yo respeto, evidentemente, como no podía ser de otra manera, pero es diferente, y se hacen con el patrimonio. ¿Para qué? Porque así se aseguran la hucha en las catedrales y le va llegando el dinero constante y sonante todos los días. Vaya a ser que a los rojos les dé por quitarnos lo del IRPF. Todo esto está totalmente controlado. El tema de la escuela, el tema del patrimonio, el tema... La iglesia jerárquica, en su mayoría, porque digo en su mayoría porque acaba de ser arzobispo de Tánger Santiago Agrelo, un hombre que cuando llegó, digo hombre porque hay que decir todo, cuando llegó de arzobispo a Tánger votaba al PP, y cuando salió de arzobispo de Tánger nunca jamás podrá votar a ese conservadurismo, porque esa pax social con X y esa estabilidad solamente le sirve a los ricos, no a los pobres. Y después del dolor que había visto, no podía seguir con esa estructura de poder y con esa jerarquía de poder. Si estos obispos se bajaran a la patera, si estos obispos se pringaran, como le pasó a Oscar Romero, un obispo totalmente ideológico de la derecha en El Salvador, y el mismo poder de Salvador lo mató, le dio un tiro y lo mató precisamente por eso, porque ya no cumplía realmente con los requisitos de la derecha. Ese es el gran problema, es que la iglesia estaba bendiciendo tanques, los mismos tanques que mataban a la ciudadanía. La iglesia estaba bendiciendo los fusilamientos después de la posguerra. La iglesia era la que controlaba a las mujeres en las cárceles y le quitaba a los niños de la republicana, decían ellos, para pasárselos a la familia de bien. Todo eso lo ha hecho la iglesia católica. Y la iglesia católica, en este sentido, lo que tiene que tener un poquito de vergüenza y convertirse y ser, porque yo lo digo, son una pandilla de ateos. No creen en el sentido negativo, ojo, por respeto a los ateos que no son en el sentido negativo. Muchos obispos no creen en Jesús de Nazaret. Creen en el poder que representa. Creen en una estructura de poder, igual que muchos de partidos políticos. No creen en el bien común. Los que están militando en un partido político y llegan a tener una responsabilidad política, si creen en el bien común, no son partidistas, no anteponen el partido político, no anteponen el sueldo de su partido político. A la iglesia le pasa igual, están anteponiendo sus bienes, están anteponiendo su poder por encima de Jesús de Nazaret, que es el antipoder. Bueno, hay una pregunta que ya Adela respondió en parte, no sé si coincide, sobre que hay una involución con respecto al laicismo en la sociedad en general y en la iglesia. Bueno, en la iglesia jerárquica, en la iglesia de lo que sí. He dicho, sí, el mismo Tarancón levantará la cabeza, y ya tú ves que el Tarancón no es que fuera, pero bueno, si el Tarancón y toda esa generación de obispos de aquella época de la transición, de la llamada transición española, levantarán la cabeza y dirían, pero ¿cómo? Que exista un Asenjo, que exista un Demetrio, que exista un Javier Martínez, arzobispo de Granada, no se podrían imaginar. Evidentemente ahí la involución es total, tienes mucho miedo. El mismo miedo que ellos quieren imponer es el miedo que ellos tienen a perder su poder. Pero con respecto al otro, yo quiero ser esperanzador. Yo creo que igual, a lo mejor, tú convocas una concentración a las tendillas para un poco poner orden en todo esto y que la ciudadanía diga basta ya a todo este intento de confesionalidad nacional catolicista que se está haciendo. Pero bueno, lo interesante es los datos que Europa Laica está dando todos los años, ¿no? Cada vez hay menos creyentes en todo este tinglao, cada vez la gente se bautiza menos, cada vez la gente se casa menos por la iglesia, cada vez hay menos curas, cada vez hay menos monjas. Entonces yo le di la vuelta a la tortilla. Bien, No lo sé, José Antonio, la verdad no lo sé, pero es que, yo intento dar... Es paradójico, ¿no? Es paradójico. Bueno, la sociedad también funciona de esa manera, ¿no? Una cosa somos los de las prisas, que somos los que queremos transformar la sociedad y queremos verla antes de que nos pasemos al otro lado o a la otra orilla del río de la vida, por decirlo finamente, y no decir la muerte, ¿eh? Y otra cosa es cómo la sociedad va evolucionando, y la gente va evolucionando, y la gente joven cree más en el amor que nunca. Y la gente joven pasa olímpicamente de toda esta moral sexual que nos quiere plantear la Iglesia. O sea que, y cuando digo de Iglesia me refiero a jerarquía católica, siempre sí. Insisto en este punto, no a los cristianos o a los creyentes en general, ¿no? Bueno, para completar también información al público, algo adelantaba Adela en su ámbito de Málaga, en ámbito general que tú conoces también bastante, ¿qué actuaciones con otros colectivos se están haciendo desde estos grupos cristianos con respecto al trabajo por el Estado laico? Bueno, el hecho de que en las plataformas estatales estén los movimientos ciudadanos, esté el movimiento laico, estén los cristianos de base, está claro. Vamos a ver, es que por encima de todo, tanto Ana como José Antonio como Miguel, que es el que está hablando en este momento, por encima de todo somos ciudadanos, ciudadanas. Tú eres una ciudadana mujer, ciudadana de etnia blanca, no me utilices ese término, pero bueno, por entender, una ciudadana con tu orientación sexual, una ciudadana con tu formación, pero por encima de todo somos ciudadanos, una ciudadana que puede ser creyente o no, que puedes creer de una manera o de otra, que puede ser creyente musulmana, o creyente judía, o creyente cristiana, o creyente budista, etcétera, sencillamente atea, sencillamente agnóstica. O sea, que por encima de todo somos ciudadanos. Y hoy yo puedo ser creyente, pero mi nieto no. Yo hoy puedo ser creyente y mi nieto a lo mejor puede ser musulmán. ¿Por qué? Porque mi hijo, que es de marroquí, pues se ha casado con una cordobesa. Y yo lo que quiero es que mi nieto tenga los derechos sociales cubiertos, que mi nieto tenga una salud en condiciones, con un servicio social, con un servicio sanitario adecuado, que tenga una educación libre y laica en condiciones, que mi nieto pueda vivir en libertad con la orientación sexual que pueda desarrollar en función de la orientación sexual que el chaval pueda tener. Eso es lo que yo quiero para mi nieto. Yo no quiero que mi nieto sea machista. Yo creo que mi nieto vea a la mujer como se ve a él mismo, con los mismos derechos y los mismos deberes, no porque tenga un tipo de genitales o un tipo de otro de genitales. Y eso lo da la ciudadanía, eso no lo da la religión, evidentemente. Por eso tenemos que ir precisamente a eso, ¿eh? Y los cristianos de base son los primeros que estamos convencidos, porque Jesús de Nazaret fue un laico. Jesús de Nazaret no fue un saduceo. Jesús de Nazaret no fue un sacerdote del templo. Jesús de Nazaret no fue un fariseo. Jesús de Nazaret no se fue a orar al desierto de Qumrán, no fue un esenio. Jesús de Nazaret fue un caminante buscando a la gente más sencilla y liberando en aquel momento de las tropas y del poder romano y del poder moral que ejercía Herodes y compañía y todos los saduceos de la época, que estaban machacando al pueblo, evidentemente. Y eso es lo que Jesús de Nazaret hacía, liberar. Si hoy Jesús de Nazaret pudiera estar aquí con nosotros, que está presente en cada uno de nosotros, su espíritu ahí está, ¿eh? no para evidentemente. Jesús de Nazaret, ¿eh? Sería el primer crítico con el obispo de Córdoba. Jesús de Nazaret sería el primer crítico con lo que está pasando en el tema de la confesionalidad. Jesús de Nazaret sería el primer crítico diciendo, pero este Franco, ¿cómo está todavía enterrado en esta humillación de este gran dictador? Pero ya no solamente Franco en el Valle de los Caídos, es que tenemos a Queipo de Llano en la Macarena de Sevilla. Eso es una vergüenza para todos los andaluces. Es una vergüenza para todas las españolas tener a un dictador que murió con todos los honores, porque murió en su cama, a diferencia de Mussolini y de Hitler. Eso es un pecado que tenemos en España y que nos está costando caro. Eso sí que es un pecado. Ese sí que es un infierno, real y constatable. No los que se inventó la Iglesia para pagar las indulgencias plenarias y construir el Vaticano y otras catedrales por el resto del mundo. Esa es la clave, creo yo, de todo esto, ¿no? Miguel, sabemos de tus múltiples actividades. ¿Cuáles son las líneas prioritarias de tu trabajo en este momento? Bueno, pues yo me jubilé, era profe de instituto, como aquí mi amigo y compañero José Antonio, daba biología, me encantaba. Y echo de menos, echo de menos. Mis clases las echo yo mucho de menos. Porque la gente joven no te intoxica. Los mayores hay veces que te intoxican un poquito más de la cuenta. ¿Qué hago ahora? Pues mira, Ana, la verdad que entre mis compromisos sociales estoy muy metido en el tema de la migración con mi asociación Cala. Estoy también muy metido en el tema de la lucha en los barrios con mi asociación Encuentro en la Calle. Bueno, yo fui antiguo presidente de la PDH de Andalucía, por lo tanto muy, muy preocupado siempre por los derechos humanos. Y después también, pues dedico mis tiempos a escribir artículos. Soy articulista en el Diario Córdoba, que me sacan uno más o menos al mes. También en Paradigma, en la parte escrita, también me sacan mis artículos. En diferentes espacios de Andalucía también escribo algún libro, de hecho he sacado algún librito ya, que José Antonio se lo está leyendo. Ya lo terminé. Bueno, la verdad que no tengo donde aburrirme y todo en aras de un denominador común. Luchar por los derechos humanos hasta que mi cuerpo aguante. Pues nada, un placer como siempre por estar aquí y espero que a nuestro público posible, pues esto va a las redes también, esperemos que llegue a mucha gente, se aclare con todos estos conceptos y sirva en el proyecto y los objetivos comunes que tenemos desde organizaciones distantes y distintas, como somos los cristianos y los laicos, y los cristianos laicos y los ateos y los que sea. Y bueno, nos dejamos con una nueva pausa musical, precisamente sugerida por Miguel, La Magdalena de Joaquín Sabina. Y maldita sea, dejé de frecuentar a las Magdalenas. Si a medianoche por la carretera que te conté, detrás de una gasolinera donde llené, te afino un guiño esas bombillas azules, rojas y amarillas. Pórtate bien y frena. Y si la Magdalena pide un trago, tú la invitas a cien, que yo los pago. Acércate a su puerta y llama si te mueres de sed. Si ya no juegas a las damas ni con tu mujer, solo te pido que me escribas contándome si sigue viva la Virgen del Pecado, la novia de la flor de la saliva, el sexo con amor de los casados, la dueña de un corazón estrellas que hasta el hijo de un dios una vez que la vio se fue con ella y nunca le cobró la Magdalena. Si estás más solo que la luna, déjate convencer, brindando a mi salud con una que yo me sé. Y cuando suban las bebidas, el doble de lo que te pida, dale por sus favores. En Domingos Laicos, Noticias Laicas. María. de Magdala. Las malas compañías. El curso empieza este septiembre con un marcado carácter religioso institucional de nuestro ayuntamiento, que permite y apoya la invasión de nuestras calles por un gran número de procesiones, más de 60 en este mes, cortando durante varios días todo el centro de la ciudadanía para permitir el encuentro magno de docenas de cofradías nazarenas. Al mismo tiempo, la fiesta de la Fuensanta este año se ha convertido prácticamente en una fiesta exclusiva para católicos cofrades, si vemos el cartel, el programa y las intervenciones del alcalde y el obispo. Córdoba Laica ha emitido un comunicado que paso a leer. Ante el confesionalismo exacerbado mostrado por el Gobierno municipal en los últimos meses, evidenciado en la foto del obispo y el alcalde en el ayuntamiento en el comienzo de la legislatura, y con actuaciones como la programación y el propio cartel de la Velá, que convierte la fiesta en exclusivamente católica, o la autorización y apoyo de más de 60 procesiones en el mes de septiembre, Córdoba Laica manifiesta su preocupación por la intolerancia y la falta de respeto hacia el derecho constitucional de todas las personas, independientemente de sus creencias, a ser tratadas en igualdad por las instituciones y a que éstas preserven el uso general y no sectario de los espacios públicos. Córdoba Laica se solidariza con los movimientos vecinales, colectivos, sociales y la ciudadanía cordobesa en general, que está padeciendo en mayor medida estos abusos, especialmente con aquellas personas que habitan en zonas donde estas actividades sectarias son más continuadas, impidiéndoles el descanso y hasta el acceso a su propia vivienda, y ofrece su modesta colaboración para defender los derechos generales y el sentido común. Córdoba Laica denuncia el carácter antidemocrático de estas actuaciones que reducen las fiestas populares y los espacios públicos exclusivamente a un sector de la población, y advierte del peligro de involucionismo de estas y otras manifestaciones que implican una concepción nacional católica del Estado. Córdoba Laica hace un llamamiento a toda la ciudadanía y a las personas a título individual a reflexionar sobre el uso perverso e intencionado que se hace de las supuestas tradiciones, que en muchos casos son instrumentos ideológicos de dominación y utilización de una población mayoritariamente secularizada y que comparte los principios democráticos y constitucionales del respeto igual a principios, creencias y personas, y actuar en consecuencia. Parodiando al presidente Suárez, es tiempo de hacer real en las instituciones el sentido común y democrático que es real en la mayoría social. En Domingos Laicos, campañas y actividades laicas. En este comienzo de curso en Andalucía, con la supresión de cientos de unidades de la enseñanza pública, mientras se mantienen bloqueadas todas las unidades concertadas, con un aumento de las clases de religión en detrimento de otras materias, Europa Laica se ha comprometido en una campaña por la escuela pública y laica y la religión fuera de la escuela. Para ello, está apoyando y promoviendo plataformas con colectivos profesionales, sindicales, estudiantiles y sociales, y ha elaborado unos folletos y un pequeño vídeo que se están distribuyendo por redes y que podéis encontrar en la web laicismo.org. Os pedimos que apoyéis y reenviéis a vuestros contactos. A nivel local, Córdoba Laica se ha ofrecido a los movimientos vecinales y colectivos de la ciudad a trabajar conjuntamente para racionalizar el uso de los espacios públicos, permitiendo el descanso y la vida de las personas, y por el derecho a un espacio público para todas y todos. Como siempre, os invitamos a participar en nuestras actividades y a colaborar con Córdoba Laica. Para contactarnos se puede usar el mail cordobalaica@.org, o para informarte y seguir las actividades de Europa Laica puedes entrar en la web laicismo.org. Esperamos que esta emisión haya sido de vuestro interés. Os esperamos en la siguiente. Un abrazo a todos. Todas. Aquí acaba Domingos Laicos en Paradigma Radio. Puede volver a escucharlo en radio.paradigmamedia.org. Buen día. Les esperamos el próximo programa.